¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados. 5:07 de la tarde. Julia Rodríguez, buenas tardes, bienvenidas. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Como cada jueves, pues la cita obligada con Yucia Abogados y bueno, pues una ocasión, en esta ocasión más, una vez más con Julia Rodríguez. Vamos a hablar hoy muy detenidamente de la COVID, esta enfermedad que ha venido hace un año justamente, por cierto, hoy hace un año del primer positivo en nuestra localidad. Ha pasado un año y bueno, pues estamos viendo cómo esta enfermedad, esta situación sanitaria, bueno, pues también está rodeada de situaciones con temas burocráticos, situaciones con el tema de las bajas laborales, que es donde vamos a hacer hoy especial hincapié, y situaciones jurídicas que giran en torno precisamente, ya lo hemos comentado durante todo este periodo, alrededor de esta situación sanitaria, ¿no?, que está siendo tan difícil de abordar, ¿no? Sí, bueno, vamos a intentar arrojar un poquito de luz en cuanto a la faceta jurídica, que es lo que venimos haciendo prácticamente desde que retomamos la temporada esta virtual que tenemos en la distancia, porque las implicaciones legales de esta pandemia pues se reflejan en nuestra vida cotidiana. Y creo que la actualidad manda, de todos es sabido la situación epidemiológica como está creciendo en nuestra localidad. Y bueno, yo voy a intentar poner mi granito de arena humildemente, porque es un tema un poco que se me escapa de las manos en cuanto al tema práctico, porque yo no llevo temas de gestoría, pero me he intentado formar esta tarde para intentar responder a cuestiones relacionadas con las bajas de tantísimos trabajadores que están dando positivo en tema COVID. Vamos a hacer lo que podamos y, no obstante, bueno, nuestro despacho y, por supuesto, yo creo que el de todos los agentes involucrados y pues están abiertos para cualquier duda que tengan los afectados. Lo primero, por supuesto, a todas las familias que nos están oyendo, que son muchas y que han dado positivo, mis mejores deseos, cuídense y que tengan una pronta mejoría. Y, por supuesto, deseamos que nadie tenga que ser ni hospitalizado ni que tengamos que lamentar ninguna desgracia al respecto. Pues me sumo a ese llamamiento tuyo, por supuesto, a ese deseo, ¿no?, de pronta recuperación y que no pase a más, ¿no?, que todo se quede en una situación leve que podamos controlar entre todos. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis porque parece ser que la pasada semana que contestamos una pregunta de un oyente que nos hablaba de una baja laboral, y parece ser que no le quedó claro. Vamos a recordárselo rápidamente y vamos a seguir con el tema que vamos a abordar hoy, que ya tú nos has adelantado, Julia. Este oyente nos decía que en breve va a darse de baja por accidente, matiza lo del accidente, dice que durante el periodo que va a estar de baja se le va a acabar el contrato, y la pregunta que, bueno, pues parece ser que no le quedó clara la pasada semana, es que si la mutua le va a seguir pagando mientras dure la baja o únicamente durante el periodo en el que tiene vigencia el contrato. Vamos a ver, me sorprende un poco lo de la baja por accidente, porque normalmente los accidentes tienen la característica de ser algo repentino, fortuito, inmediato, no previsible. Entonces, que tú ya sepas que te vas a tener un accidente y te vas a dar de baja, a mí me sorprende un poco la pregunta. Igual es una enfermedad profesional que no está catalogada como tal en la relación de enfermedades profesionales que se editan pues cada cierto tiempo, y por eso la llaman accidente laboral, porque no puede ser otro. Tú no prevés que vas a tener un accidente, si es que la misma palabra implica unas connotaciones de eso, de imprevisión, ¿no? Pero bueno, supongamos que sí, que es una enfermedad profesional que no está catalogada como tal, se le van a dar de baja porque no puede seguir continuando, porque el entorno laboral está motivando esa enfermedad, y claro, al ser, aquí está el matiz, al ser una baja por enfermedad profesional o accidente profesional, la mutua lo va a seguir pagando al que el contrato termine. Uh-huh. Y además no le va a detraer de su prestación por desempleo, no va a consumir meses de paro, que es la diferencia entre que tengas una baja por enfermedad común y te despidan o se termine el contrato, o que tengas una baja por accidente laboral o enfermedad profesional y se te termine el contrato o te despidan. En un caso, te sigue pagando la mutua de accidente, la mutua que tenga la empresa, ¿no? La mutua que colabore con la empresa en estas cuestiones de la seguridad social, y además, pues, no va a consumir paro. En cambio, si la enfermedad es común, le va a pagar la mutua, pero va a la mutua o la seguridad social, ya va a depender en cada caso, pero la diferencia es que si es por enfermedad común, sí consume, sí se detraen los meses de paro de esa enfermedad hasta que tenga la alta sanitaria, ¿vale? Perfecto. Es la diferencia entre el matiz. Ya digo que me sorprende un poco la pregunta, pero bueno, puede que vaya encaminada porque sea una enfermedad profesional y le vayan a dar de baja por accidente laboral, porque de otra manera no entiendo cómo tú prevés que te vas a dar de baja por un accidente. No sé si me... Probablemente si me será esta segunda noticia que, sí, que has comentado. Eso. Bueno, muchas preguntas alrededor de esta situación sanitaria que estamos viviendo en nuestra localidad. Ayer, procedía a ese cribado masivo de carácter privado en una empresa de 200 trabajadores. Un total de 41 fueron afectados o dieron positivo. Y son muchas preguntas las que tenemos con relación al ámbito laboral. Y queremos saber cuál es la situación en la que se encuentran. Evidentemente con baja médica, pero no sabemos si es por incapacidad temporal, por enfermedad común, por accidente laboral, por aquello que ha sido contagiado en el trabajo. ¿Cómo podíamos catalogar esta baja, Julia? Quid mira, tú has dado el quid de la cuestión. En principio, el COVID tiene una tramitación muy peculiar, porque se tramita como enfermedad común, pero sin embargo el cobro de la prestación se hace como si fuera una enfermedad profesional. No hay periodo de carencia y, por tanto, el trabajador va a cobrar su prestación por ITE, por incapacidad temporal, desde el día siguiente de obtener la baja médica. Y, además, va a cobrar el 75% de la base de cotización a efectos de enfermedad. ¿Vale? Entonces, esa es la peculiaridad. Tramitación como enfermedad común, es decir, tiene una naturaleza jurídica de enfermedad común, pero el cobro es por enfermedad profesional, ¿vale? Salvo que, y ahí está la diferencia, tengamos certeza, que eso es muy complicado en la situación de una pandemia como la que tenemos, donde no sabemos en cómo nos hemos podido contagiar, en qué lugar y quién ha sido el vector, el transmisor, salvo que tengamos certeza de que la enfermedad la hemos contraído dentro del ámbito laboral, porque en ese caso sí estaríamos hablando de enfermedad profesional. Pero con carácter general se tramita como enfermedad común y al trabajador lo que le interesa saber es que va a cobrar desde el minuto uno en que se dé de baja, ¿vale? Por eso lo importante de todos los trabajadores que ayer fueron diagnosticados a través de un test privado es que inmediatamente se pongan en contacto con el centro de salud para que su médico, en el momento en que tenga la primera cita disponible, le pueda dar la baja telefónica. La baja no hace falta que sea de manera presencial, porque lo que se pide, entre otras cosas, cuando hay sospecha de COVID o cuando hay un COVID confirmado por un test, es que no salgamos de casa, que evitemos cualquier contacto. Por lo tanto, al centro de salud no debemos ir, salvo que nos llamen para hacernos una PCR, ¿no?, que será lo más probable en estos trabajadores. Que tampoco sea, debido al número tan grande de gente que está saliendo contagiada, qué capacidad de trabajo tiene el centro de salud, lo desconozco. Pero sí que tienen que llamar inmediatamente para que le tramiten la baja. Da igual si la baja se la dan días más tarde, porque tiene efectos retroactivos desde el momento en que existe la sospecha de COVID o el COVID confirmado por test privado. Y yo creo que los médicos del centro de salud van a tener en cuenta todas las circunstancias que se están dando en Ubrique para que a todos los trabajadores que están siendo positivos por test privado le den la baja desde ayer, o desde antes de ayer, o desde el momento en que han sido mandados a sus casas. porque la baja no es solo para los que han dado positivo, que si algún trabajador tiene que quedarse en su casa como periodo preventivo, ese periodo, aunque no esté confirmado el COVID, también se tramita como baja laboral, ¿vale? Pero tienen que ponerlo en conocimiento de la persona encargada de tramitar la baja, que no es más que su médico de atención primaria. Tienen que ponerlo en conocimiento del médico de atención primaria, si no, no van a cobrar. Por tanto, yo entiendo que en estas empresas que se han hecho estos cribados masivos, que entiendo que habrá sido en coordinación con los servicios de prevención de riesgos laborales, habrán tramitado todo el protocolo que tiene puesto a disposición de las empresas el Ministerio de Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas. Y entiendo que ellos mismos van a poner en conocimiento del centro de salud esta circunstancia, pero debe ser el trabajador el que llame para que le den la baja. Me voy a quedar con un matiz que acaba de decir. ¿Cómo podemos saber si hemos sido contagiados en el puesto de trabajo o en nuestro ámbito privado, ¿no? Quizás ahí está el matiz a la hora de esa baja médica, ¿no? Claro, yo creo que ante la duda a todo el mundo se le va, como al final al trabajador lo que le interesa es cobrar. Es decir, yo voy a quedar en mi casa 10, 15 días, pues son bajas cortas, no puedo esperar el periodo de carencia de 5 o 6 días que establece la ley, ¿no? Entonces me interesa cobrar desde el minuto uno. Entonces, da igual que la tramiten como enfermedad como enfermedad laboral, porque al final el trabajador va a cobrar como si fuera una enfermedad laboral. Yo creo que ante la duda, las bajas se van a tramitar todas como enfermedad común, porque va a ser complicado probar o demostrar que el contagio se ha producido en el centro de trabajo, porque es que no tenemos certeza de dónde nos estamos contagiando. Si el foco está en el trabajo o algunos habrán sido el trabajo y otros habrán sido fuera, o es que eso es muy difícil saber en qué momento nos hemos contagiado. Entonces me temo, y yo creo que será lo más sensato, lo más prudente, es que todas se tramiten como enfermedad común, pero por eso se paga como si fuera enfermedad profesional, para que todos los trabajadores que se vean en esta situación puedan cobrar desde el momento en que se solicita la baja. Que si tardan unos días, si el médico tarda unos días en ponerse en contacto con el trabajador, no se preocupen, porque en principio la baja se la van a dar con carácter retroactivo desde el momento en que se ha quedado en su casa. Es decir, todo el mundo va a cobrar. Lo que no vale es, oye, te doy vacaciones. Repito, lo he dicho muchas veces, tener COVID no es estar de vacaciones. Eso no vale. Es decir, baja laboral, ¿cómo? Llamo a mi médico de cabecera, le explico lo que ha pasado y me da la baja desde el momento en que me quedo en mi casa porque tengo COVID o sospechas de COVID, o mi pareja ha dado positivo, o cualquier conviviente de mi núcleo familiar, y debo quedar en cuarentena preventiva. Eso también se tramita como baja laboral, ¿eh? Lo que te iba a preguntar ahora, Julia, porque se están dando también muchos casos en este sentido, ¿no? Esos que se aíslan de manera preventiva porque han tenido contacto quizás con un positivo en COVID y ellos no han sido diagnosticados o no han tenido un test para verificar si son o no positivos y, bueno, realizan ese autoconfinamiento. ¿En qué situación laboral se encuentran estas personas? Tienen que llamar también a su centro de salud para que les den la baja por COVID. Y esta información, te digo, que yo he intentado porque además los protocolos van cambiando, ¿eh? Por ejemplo, el protocolo en materia de prevención de riesgos por COVID, el último que he mirado, es de febrero de este año. Es que no tiene nada que ver o ha variado mucho con lo que decíamos el año pasado por esta fecha, cuando contactábamos con vosotros desde casa para explicar un poco qué tenían que hacer los trabajadores y las empresas, porque todo ha ido cambiando. Pero viendo ahora mismo, los oyentes lo pueden comprobar en la página de la Seguridad Social, estoy viendo que dice que si tienes COVID diagnosticado o estás en aislamiento preventivo y te han dado la baja médica, es decir, yo estoy en aislamiento preventivo, pero yo tengo que llamar a mi médico de cabecera para que me dé la baja. Porque es que si estoy en aislamiento preventivo y no hago nada, lo que estoy faltando al trabajo y además de manera injustificada, que me puedo buscar hasta un despido. Por lo tanto, si algún conviviente es positivo y a mí me dicen que me tengo que quedar en mi casa, tengo que llamar también al centro de atención primaria, a mi médico de cabecera, para que me tramiten la baja y poder cobrar, porque si no es que estamos en tierra de nadie. Y además, la empresa no tiene por qué saber que es que ellos tienen aislamiento preventivo. Pues se puede dar la situación en que tenemos un trabajador de los que han dado positivo en la fábrica de ayer, ¿no? Y este trabajador, pues tiene su pareja, trabaja en otra fábrica. Su pareja se tiene que quedar en aislamiento preventivo. La otra fábrica no tiene por qué saber que esta chica o este chico está en aislamiento. Todo se trata de coordinarnos. ¿A través de dónde? El centro de salud. todo tiene que estar coordinado a través del centro de salud. Y por supuesto, pues, deben de llamar y ponerlo en conocimiento para que los días en que estemos el aislamiento preventivo también nos paguen. Y además la empresa lo tiene que saber y a la empresa le tenemos que mandar la baja. ¿Vale? O sea, que es una situación muy compleja, pero todo gira en torno a la baja médica que nos tienen que dar en el centro de salud. Claro, quizás una situación novedosa que nos ha cogido a todos, bueno, pues con el pie cambiado quizás, ¿no? Y estamos haciendo lo que, bueno, pues parece ser lo más lógico y quizás a lo mejor ese tipo de flecos que nos dejamos sueltos son los que después nos pueden acarrear algún tipo de problemas, ¿no? Atado y todo y bien atado. Otra cuestión claro. que se nos puede plantear, Julia. ¿Qué ocurre en los casos en los que una persona que sospecha puede tener COVID asiste a un centro privado a hacerse un té y da positivo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El tratamiento debería ser el mismo que he comentado antes para los cribados masivos que están haciendo las empresas. Si yo tengo, bueno, en el momento en que uno tiene sospecha y tiene síntomas de COVID, no debe acudir al centro de trabajo. Pero claro, si no acudimos al centro de trabajo, nos podemos encontrar con un procedimiento sancionador. Entonces, insisto, yo tengo síntomas, tengo que llamar inmediatamente al centro de salud. El tratamiento para las personas con síntomas van más rápido. Hay varios números de teléfono que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de los ciudadanos para que las bajas médicas por COVID se tramiten de manera más rápida, ¿vale? Entonces tengo que llamar al centro de salud y explicar que tengo sospecha de COVID. ¿Para qué? Pues para que no me sancionen en el puesto de trabajo e insisto, y cobrar la baja por enfermedad. En el caso en que además no solamente tengo sospecha, sino que es que tengo sospecha y yo me he pagado una prueba, tengo que ponerlo inmediatamente en conocimiento del centro de salud a los mismos efectos para curarme en salud, para, valga la redundancia, curarme en salud y no exponerme a un procedimiento sancionador en la empresa, tener la justificación de mi baja, que yo entiendo que con un positivo por COVID privado y uno no va al trabajo está más que justificada la falta. Otra cosa es que si no lo comunico y no me dan la baja, no voy a cobrar. Estaríamos hablando de dos cosas diferentes. Justificar la baja, sí, muy bien, yo la tengo justificada, no voy a trabajar por no poner en peligro al resto de mis compañeros porque tengo un test privado que así lo dice, pero no empezaré a cobrar hasta que no tenga la baja médica. Entonces, esa información hay que ponerla en conocimiento de nuestro médico de cabecera, de la manera más inmediata. Bueno, pues esperemos que este tipo de escollos sean solventados por todas estas personas que, como ya decimos, se han visto de la noche a la mañana una situación complicada a nivel de salud principalmente y también a nivel laboral. Y esas dos llamadas, puesto de trabajo a nuestra empresa y al centro de salud para ir tramitando la baja. No se nos puede olvidar sí. estas dos llamadas, ¿no? Y muy importante, no nos pongamos nerviosos, que sabemos que muchas veces están saturados los centros de atención porque todo se hace a través de llamada telefónica. Que si no me dan la baja inmediatamente, cuando me la den tiene que tener efecto retroactivo y que nadie se tiene por qué quedar sin cobrar ni un solo día que haya quedado en su casa por motivos del COVID. Insisto porque sé que se pueden dar esas situaciones. No me pueden, si la empresa me ha hecho un cribado, no puede mandar a los trabajadores a su casa como si fueran vacaciones. No son vacaciones, es una baja por enfermedad. Y otra cosa muy importante, si estoy enfermo de COVID, no me pueden obligar a teletrabajar. Estoy enfermo. Y la empresa no tiene por qué preguntarme si tengo síntomas o no tengo síntomas. Porque ahora con el tema de los asintomáticos, bueno, es que esto es un resfriado, tú puedes seguir trabajando. No, mire usted, yo estoy de baja. Y si estoy de baja, no tengo por qué trabajar. Otra cosa es que yo, pues buenamente, quiera ponerme a trabajar porque me encuentro bien. Pero la empresa no me puede obligar. Y no me puede acosar a WhatsApp diciendo cómo te encuentras, no tienes síntomas, si no tienes síntomas ponte a trabajar. Estoy de baja y estoy cobrando por mi baja, que para eso me está pagando el organismo pertinente. Es que un momento, que el otro día lo decíamos con el tema de la protección de datos. Una cosa es que en el caso del COVID las empresas estén legitimadas para saber qué trabajadores tienen COVID y otra cosa es inmiscuirse más allá de saber si hay COVID o no COVID. No tenemos por qué darle información acerca de nuestra sintomatología. En absoluto, no estamos obligados y por lo tanto no nos pueden obligar a teletrabajar. Estamos enfermos, pues lo estamos, ya está, como el que tiene una gripe o tiene otra cosa. Que ojalá todos seamos, todos los que lo cojamos en el momento, porque parece que estamos abocados a que todos al final vamos a terminar pasando por esta situación. que ojalá todos seamos con resfriados leves o asintomáticos, o, pero estamos de baja y no tenemos por qué teletrabajar. En el supuesto de que hemos puesto antes de esa pareja que uno está aislado porque es positivo, su pareja no tiene el virus, no es positivo, pero también se encuentra aislado porque no va a ir al puesto de trabajo si tiene convivencia con un positivo, ¿pueden obligar a este cónyuge, a esta pareja, a teletrabajar? Mira, Francis, está, si hemos dicho que se considera un periodo asimilado a una baja, a una incapacidad temporal, a mí no me está pagando la empresa por trabajar, a mí me está pagando la Seguridad Social por estar en mi casa curándome, aunque sea de manera preventiva. Por lo tanto, ese tiempo no me lo puede pedir la empresa como tiempo de trabajo efectivo y, por lo tanto, no me pueden obligar a teletrabajar. Otra cosa es que, de buena voluntad, pues cada uno de nosotros hagamos lo que creamos que tenemos que hacer en conciencia, con la empresa, con nosotros mismos. Yo ahí no entro. Pero legalmente la empresa no puede obligar a ningún trabajador a teletrabajar cuando está cobrando por una baja IT, por una incapacidad temporal. ¿Cómo justificamos nosotros a nuestra empresa que estamos en aislamiento preventivo porque nuestra pareja o un miembro de nuestra familia ha dado positivo y nosotros estamos en esa cuarentena preventiva? ¿Tenemos que justificarlo de alguna manera? A ver, nosotros damos esa información y damos los datos que podamos dar hasta no violar el tema de la protección de datos. Y luego será la empresa la que tendrá que ponerse en contacto con la Inspección Médica del Servicio Público de Salud para verificar. Existe, ya eso sí que lo tienen, existe una serie de protocolos que las empresas tienen o las gestorías de las empresas tienen para verificar este tipo de situación. Bueno, ¿que se puede dar fraude? Claro. Pues claro, es que no estamos, es que todo es susceptible de tergiversarse, todo. Cualquier circunstancia se puede, pero no solo este tema, sino cualquier cosa que se nos ocurra en la vida. Pero bueno, nosotros venimos aquí a hablar de lo que dice la ley respecto a una situación que desde luego no queríamos vernos inmiscuidos de ninguna de las maneras. Yo creo que ninguno de los trabajadores que han dado positivo, ni ninguna de las familias, ni el empresario tampoco, ni nadie, pues quería verse en esta situación, tardía como hoy en víspera de unas vacaciones de Semana Santa, la verdad. No es agradable para nadie. Bueno, vamos a cambiar de asunto. La campaña de la renta comienza, creo, el 7 de abril. Es cuando se abre el periodo para la declaración de la renta del ejercicio 2020, que este año va a venir con novedades para muchos trabajadores y trabajadoras por aquello de que se incorpora el ERTE a la declaración de la renta, ¿no? Tenemos que hacer una declaración diferente. ¿Cómo va a ser la declaración este año para aquellos que han estado sometidos a un ERTE? Sí, mira, estoy oyendo desde que empezamos con este tema de los cobros de ERTE y de los cobros de ayuda a los autónomos que habían cesado la actividad. Verá el año que viene cuando llegue la declaración de la renta. Verá el año que viene cuando... Bueno, pues ya llega el año que viene y ya estamos casi preparándonos para la campaña de la declaración de la renta. Vamos a ver, no pasa nada. O sea, no porque un trabajador haya estado en ERTE le va a salir a pagar más que si no hubiera estado en ERTE, porque va a depender de la cantidad que haya cobrado. De hecho, si hemos estado en ERTE, hemos cobrado incluso menos, ¿vale? Porque seguramente las cantidades que se han cobrado, pues, en fin, igual hasta hemos cobrado menos. O lo mismo, pero no más. Entonces, la única diferencia, y esto sí que lo tienen que tener en cuenta los trabajadores que hayan estado en ERTE, que normalmente no tuvieran por qué hacer la declaración, sabes que hay unos mínimos, ¿no?, para presentar la declaración de la renta, las declaraciones del modelo CIEI, hay unos mínimos a partir de los cuales existe la obligación de presentar la declaración. Y, bueno, el mínimo creo que está en 22.000 euros. ¿Qué ocurre? ¿Qué peculiaridad tienen los trabajadores que han estado en ERTE? Que el año pasado han tenido dos pagadores. Les ha pagado el CEPE y les ha pagado el empresario. Por eso ocurre lo mismo cuando hemos estado cobrando el paro. Si hemos estado cobrando el paro, bueno, imagínate, en situaciones normales sin pandemia, pues tenemos, o hemos cambiado de empresa, que aquí se da mucho esto de cambiar de empresa. Pues siempre que hayamos tenido más de un pagador, los límites para los umbrales a partir de los cuales se genera la obligación de presentar la declaración de la renta bajan, y donde antes eran 22.000, si tengo más de un pagador, pues bajo hasta 14.000 euros. Esa es la única diferencia. Y luego, si voy a pagar más o menos, va a depender de mis ingresos, como en cualquier declaración normal y corriente. Así que mucho, muy atentos los trabajadores que normalmente no llegan al límite de 22.000 para hacer su declaración de la renta, si este año han cobrado el paro o han cambiado de empresa o han estado en un ERTE, porque probablemente casi todo el mundo va a tener que hacer declaración de la renta, porque el límite baja a 14.000 euros. Esa es la única diferencia. Por tanto, el límite 22 a 14.000 euros, ¿no? Efectivamente. Vale. Por aquello de que tenemos dos pagadores, como ya explica, quizás a lo mejor un poco más enrevesada la declaración, ¿no? ¿Va a ser similar el resultado de la declaración con respecto a otros años, en similares características? Sí, aquí lo que varía el resultado de la declaración, si es a pagar, si es a devolver, si es a pagar más o si es a devolver más, va a ser los ingresos, no es tanto el número de pagadores. Faltaría más, imagínate que a más pagadores, teniendo menos ingresos, tuviéramos que pagar más al fisco, no van por ahí los tiros. Claro. El resultado va a ser el mismo y las deducciones son las mismas. Bueno, con las modificaciones que hayan podido entrar este año, que ya las analizaremos a lo largo de los meses venideros, que siempre solemos hacer algunos programas sobre campaña de declaración de la renta, ¿no?, cuando llega esta época. Pero el resultado va a ser el mismo. Bueno, yo lo único que sí que aconsejaría es que cuando se descarguen el borrador, que verifiquen que todos los datos están bien, porque hemos tenido tal mare magnum de pagadores, de no pagadores, de ERTE, es posible que este año los borradores no vengan muy completos. Entonces sí que sería conveniente de repasarlo bien y, bueno, el que tenga por costumbre confirmar lo que lo confirme si está bien, y el que no, pues que pida cita en Hacienda o que contacte con cualquier gestoría para que se lo corroboren y le realicen la declaración. Es mi única recomendación, comprobar que el borrador viene con los datos que verdaderamente hemos cobrado este año. Por tanto, ya nos da miedo a todos hacer la declaración a veces, ¿no? Es algo que nos asusta, ¿no? Tranquilidad en este sentido, porque el que esté bajo un ERTE no va a tener que hacer grandes modificaciones en su renta, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues Julia, hemos llegado hasta aquí, muy interesante el programa de hoy, y vamos a hablar también de otras cuestiones que vamos a dejar en el tintero para otros programas, y sí agradecerte como cada semana tu prestación y tu predisposición a estar con nosotros cada jueves, gracias a ti y a tus compañeros de UCI Abogados por, como cada tarde jueves, acompañarnos aquí en la radio. Yo, para mí siempre es un placer, me encanta estar contigo aunque sea en la distancia y colaborar, bueno, pues para tener a los oyentes informados sobre cuestiones que les son de su interés. Entiendo que lo de hoy ha podido ser de ayuda a mucha gente que tenía incertidumbre, ahora yo qué hago, voy a cobrar, no voy a cobrar, todo el mundo, nadie se tiene por qué quedar sin cobrar los días que no vaya a trabajar por culpa del bichito este que nos rodea. Y de verdad que ahora mismo de verdad lo que queremos todos es que esto pase cuanto antes, que no vayan a más los contagios, que tengamos todos muchísima precaución. Quizá nos hemos relajado, Fran, sinceramente creo que todos, toda la población en general, porque los datos eran muy buenos, teníamos muy buenos datos en Ubrique. Bueno, pues ya está, a pasar esto lo mejor que podamos. Y ya está, si Dios quiere, pues nos veremos después de Semana Santa, nos oiremos, mejor dicho, después de Semana Santa. Sí. Lo he dicho, Julia, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene no, hasta la próxima, después de Semana Santa. Estupendo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, un abrazo. ¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler?